Y en esta oportunidad presentamos el espacio por los derechos humanos. Vamos a hablar con Jessica Villegas, ella es referenta del área de movilidad humana. Nos presentará información sobre las jornadas de operativo y empadronamiento migrante que realizan desde la organización Sumex. Bienvenida, Jessica. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto aquí para nosotros poder conversar con vos y bueno, también ahí con ansias de escuchar estos trabajos que están haciendo, estos operativos de empadronamiento. Bueno, no, como siempre hemos tenido o he tenido la oportunidad de charlar con el espacio de La Mosquitera, agradecerles por el espacio que nos brindan, lo cual es un medio sumamente importante porque son la conexión con la comunidad. Y bueno, estas jornadas de operativo en la comunidad todavía no se llevan a cabo, porque bueno, ahora les voy a contar cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los objetivos que tenemos desde el área de movilidad humana. Siempre me gusta explicar previamente qué es movilidad humana o qué contiene este término o este tópico. Y bueno, nos referimos a la población migrante, a aquellas personas que han decidido trasladarse de su país de origen, refugiadas, personas refugiadas o personas que se han visto obligadas a salir de su país de origen porque su vida corre riesgo, y solicitantes de asilo. Son estas personas que tienen que pedir previamente el estatus de refugio. Dentro de ese gran tópico que hablamos de movilidad humana, bueno, lo venimos trabajando hace un par de años desde SUMEC, y este año hay un calendario electoral bastante importante, bastante imponente. Ya hace ya aproximadamente un año que nos venimos preguntando cuál es el rol, cuál es el lugar que le otorgan a la población en contexto de movilidad humana, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial en relación a las cuestiones políticas. Porque siempre hablamos que las políticas sociales son restrictivas, las políticas sociales son integrales, y bueno, justamente el voto migrante es un gran ejemplo de ello. En Argentina la población extranjera tiene derechos y obligaciones, tanto civiles como políticos, en igualdad de condiciones que las personas nacidas en territorio argentino. Sin embargo, bueno, en la actualidad el Estado, no solamente nacional, como bien les estaba comentando, sino también provincial, posee un desafío considerable, que es garantizar una ciudadanía plena en relación al ejercicio del voto de las personas migrantes y refugiadas. De igual manera, creo, y esto es una opinión ya personal, que es un desafío que no lo toman en cuenta, que en realidad este desafío es algo que estamos tratando de poner en agenda desde los organismos, desde los espacios de derechos humanos, instituciones que trabajamos con población migrante, refugiada y solicitante de asilo. El año pasado en SUMEC, no sé si saben, todos los años hacemos una presentación del informe anual, que damos cuenta de cuál es la situación de los derechos humanos en la provincia de Mendoza, y bueno, desde el área llevamos a cabo como un diagnóstico preliminar para dar cuenta cuál era la situación, ¿no?, de la población migrante en relación al voto, si accedían, si no accedían, si votaban o no votaban, si conocían cuáles eran sus derechos, si el empadronamiento que se llevaba a cabo se debía abonar algún tipo de gestión para poder realizarlo y demás. Nos encontramos bajo una realidad que ya veníamos sospechando, que para ustedes, imagínense, voy a utilizar o voy a tomar datos del censo 2010 porque todavía no contamos con el censo del año anterior, pero alrededor, en Mendoza, alrededor de 70.000 personas en contexto de movilidad humana viven, ¿no? De esas 70.000 aproximadamente, obviamente vamos a entender que en la realidad eso se debe haber modificado, porque han pasado más de 10 años, solamente han votado 3.000, entre 3.000, 4.000 y 6.000 en los últimos 3 años. O sea, es sumamente abismal. Claro, el nivel de participación, digamos, mucho menor. Exactamente. Entonces, antes de eso, también nosotros nos preguntamos como asociación, nos preguntamos como área, si realmente las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, conocen sus derechos, si realmente les interesa ser partícipe, ¿no?, de estos derechos. Pero creo que la única manera de poder participar es conocerlos. Entonces, después de todo eso, salieron estas jornadas de operativos en la comuna, que la idea es coordinar operativos territoriales con la comunidad extranjera en distintos puntos de la provincia de Mendoza. Bueno, tales actividades se van a desplegar en el lugar de referencia de las comunidades. Es decir, que será acordado con cada territorio, con cada protagonista, con cada referente de la comunidad. Y también intentamos aspirar a la escucha atenta y a la escucha activa, ¿no? Estas instancias, lo que buscamos es una orientación sobre los derechos electorales, ¿sí? La difusión de información sobre las elecciones venideras, capacitaciones sobre el proceso de empadronamiento, y bueno, quienes vamos a llevar a cabo esas instancias o esos encuentros estará a cargo justamente del equipo de movilidad humana de SUMEC, que es responsable de la coordinación y control de la misma. Pero además buscamos que este proceso, que no vaya a ser solamente comunitario, es decir, de ida y de vuelta presencial, tengan instancias digitales. Básicamente en los tiempos que corren, todos y todas sabemos que las plataformas digitales son imprescindibles, ¿no? Y bueno, SUMEC cuenta con ciertos canales que nos van a facilitar transmitir el contenido de estas actividades. Y además, no solamente lograr un alcance, un impacto con la comunidad migrante, ¿no? Sino también con las organizaciones, las instituciones provinciales, de índole social, cultural, económicas y políticas. Básicamente buscamos que estos sean los instrumentos de difusión y concientización, no solamente de la población en contexto de movilidad humana, sino de la población en general, porque obviamente que otra de las falencias que notamos de las instituciones públicas, de las organizaciones sociales que no tienen noción sobre los derechos de las personas migrantes y refugiadas, por lo menos que habitan o residen aquí en la provincia de Mendoza. Básicamente buscamos articular, ¿sí? Con la población extranjera, con establecimientos consulares, con embajadas, con entidades de carácter público, por ejemplo, municipios, centros de acceso a la justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Junta Electoral Mendocina, entre otras, ¿no? Y, ¿por qué no?, también con lugares o espacios académicos, con la Facultad de Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de Cuyo, que siempre, bueno, nos abren las puertas. También creemos que ahí es el lugar donde se deben abrir estos debates. Y además de eso, lo que buscamos en estas instancias, en estas reuniones, es poner como un canal de consultas y reclamos para saber realmente cuántas de estas personas conocen sus derechos. Es decir, no solamente darles a conocer su derecho, otorgarles información, explicarles cuándo se vota, cómo se empadronan, dónde se empadronan, en qué momento, si hay una fecha, si hay una fecha, si deben abonar, sino buscamos que en esos encuentros podamos recabar información de cuáles son realmente las necesidades y las demandas de la población migrante que reside en la provincia, y eso también nos va a posicionar y nos va a hacer pensar en qué trabajar a futuro, ¿no? Como le decía recién, básicamente no hay noción sobre el voto en la comunidad migrante, pero tampoco sabemos si esa comunidad tiene ganas, ¿no?, de participar. Y la única manera de saberlo es trabajar con la comunidad. La única manera. Jessica, ¿qué tal? Buen día, Darío te Sí. saluda. Quería Buen en día, Darío, ¿cómo relación, estás? bien, bien. En relación a garantizar el derecho al voto a las personas migrantes, se dan dos situaciones. Uno, el derecho al voto en el país de origen, si se quiere, y otro, el derecho al voto en el país donde se reside, ¿no? ¿Estas dos situaciones son parecidas en cuanto a garantizar este derecho al voto? ¿Hay uno más avanzado que otro? Imagino, desde el parecer, por ahí está más avanzado el derecho al voto del país de origen, no tanto el de residencia. ¿Cómo se da esta situación? Eso depende realmente de cada país. sea, por ejemplo, para que ustedes entiendan, en relación a acá, eso depende a cada consulado, cada embajada, los procedimientos en relación al empadronamiento en cuanto a las votaciones en su país de origen. Por ejemplo, se llevaron a cabo hace muy poquito las votaciones en Paraguay Exacto. y la comunidad paraguaya no tenía mucha noción de dónde empadronarse y demás, porque todo el trámite, toda la gestión se hacía de manera online. Por ejemplo, en caso de la comunidad paraguaya. Por ejemplo, en caso de la comunidad boliviana, que es una de las comunidades con más personas aquí en la provincia, se hace de manera presencial en el consulado. Entonces, eso deviene, define, solo define cada consulado, ¿sí? Cada país. En cuanto al empadronamiento, a la votación en referencia a Argentina, está muy difícil la cosa, Claro, muy complicado. difícil, primero y principal, porque para que las personas se puedan empadronar, lo tienen que hacer cada vez que hay una elección. Es totalmente diferente a los argentinos y a las argentinas, ¿no? Que hemos nacido aquí. Es decir, desde el 1 de mayo, esto empezó prácticamente lunes. Obviamente, lunes, 1 de mayo, no estaban abiertas las instituciones públicas, pero a partir de esa fecha, hasta el 31 de julio, las personas que deseen votar se tienen que ir a inscribir. ¿Sí? Se tienen que ir, en su mayoría tienen que ir al municipio. La idea es que, los criterios son que cuenten con 2 años de residencia permanente, que tengan DNI argentino y que presenten no sé, un pago. Sí, una facturación que dé cuenta que has Jessica, pagado. discúlpame, es que te Sí. perdimos. Ahora sí, no sé si te habías alejado del teléfono, Sí. pero bueno, esa parte si No. no las podés. Ahora sí te escuchamos bien. Se escuchaba muy lejos, si no las podés retomar para que se entienda bien, bien, que nos parece importante. No sé en qué parte me había quedado, pero si quieren les vuelvo a retomar en Esa. relación a me habías Acá en la preguntado República en cuanto Argentina, a... digamos, que es muy Bien. difícil porque hay que empadronarse cada vez que se va a votar, ¿no? Claro, exactamente. No es como el padrón electoral con los cuales contamos los argentinos y las argentinas, que ya estamos habilitados y habilitadas de manera automática. Claro. Las personas migrantes y refugiadas, cada vez que deseen votar, se tienen que inscribir de determinada fecha a determinada fecha. Por ejemplo, esto es desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio. Cada persona debe dirigirse a su municipio. Uno de los criterios es contar con 2 años de residencia, con el DNI argentino. En algunos municipios te piden que presentes el pago o la factura del pago de los servicios municipales, pero hemos estado investigando, hemos estado leyendo, nos han llegado ciertos reclamos de que hay municipios que cobran por empadronarte, por lo cual hemos estado haciendo una serie de pedidos de información pública y nos han dicho la mayoría de los departamentos, de los municipios que nos han respondido que no se abona. Así que ese es uno de los ejes también a trabajar en territorio, ver qué está pasando, porque tampoco hay difusión de eso en redes sociales en las distintas municipalidades. Entonces se genera todo un círculo vicioso de que las personas no saben cómo acceder al empadronamiento, en qué momento se hace, si tienen que ir al municipio, si tienen que abonar, si no tienen que abonar. Además, para que tengan en cuenta, solamente pueden votar a cargos menores, es decir, no se puede votar a gobernantes, solamente a intendente y concejales. Y hay algo que para nosotros y nosotras, por lo menos de SUMEC, es considerar a las personas migrantes como personas protagonistas, ¿no? Que son reales y además hacen un aporte sustancial, no solamente a nuestra economía, sino a la sociedad, a la cultura. Entonces nos parece sumamente sustancial e importante que ellos también y ellas sean parte, ¿no? De la elección de quienes quieran conformar los espacios políticos. Nos parece que a esta altura es necesario darnos este debate y bueno, qué mejor que este momento que se nos avecinan las distintas instancias, el distinto calendario electoral a nivel nacional y provincial. Jessica, y para conocer estos operativos de empadronamiento territorial, ¿cómo podemos acceder a esta información, ya sea para difundirla o para participar de estas actividades? Nosotros calculamos que ya la semana que viene vamos a sacar con toda la información. En este caso hemos hecho un listado de contactos que nos vamos a contactar con cada referente, con cada comunidad que SUMEC ha tenido previamente un acercamiento. Y después vamos a hacer la difusión por redes sociales, así que si nos quieren ayudar, darnos una mano, sería de gran importancia. Y nos pueden contactar y si desean, se podría hacer tranquilamente un encuentro, una jornada, e ir a la comunidad y demás. Además, lo que buscamos y lo que queremos es que no solamente el contenido lo manejemos nosotros, que somos argentinos, ¿no? Que sean ellos y ellas que tengan este contenido. Entonces, la idea es capacitarlos, capacitarlas y, ¿por qué no ser parte de esa jornada con nosotros como apoyo? Excelente, Jessica. La verdad que nos ha brindado información, un análisis muy, muy importante en relación a los derechos en las elecciones de personas migrantes. Vamos a seguir, bueno, a disposición para seguir informando y amplificando y ampliando el tema. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio otorgado y bueno, en algún momento seguramente les molestaremos para que nos ayuden a difundir, sabemos del trabajo comunitario que hacen y bueno, es muy importante que las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se apropien de sus derechos. Así que bueno, eso es lo que buscamos desde el área de movilidad humana y bueno, desde SUMEC. Muchas gracias, Jessica, por esta conversación. Seguiremos en contacto para seguir difundiendo estas jornadas de promoción de derechos y estos operativos de empadronamiento. Un saludo. Gracias a ustedes, que tengan un lindo viernes. Gracias, Abrazo, Nadia. igual.